amor. Y yo, de amor, dejaste el nido solo y frío al volar. Para amar a otro amor quedaba más calor. Si no vas a volver, que aprendas a querer y que sepas a quién, corazón de papel. Amor, con cuál tu amor podrás sentirte bien amado. Ay, amor, pobre amor, cruel dolor de amar sin compasión. Dulce como una herida que quita la vida, tu amor se suicida, por eso me olvida. Amor, mi amor, no quiso amar a nadie sino a ti, porque a mí tu calor me hizo bien aunque me dio dolor. Hoy que el tiempo pasó, te siento alrededor, amarte fue mejor que guardarte rencor. Amor, qué flor caliente, roja y quieta para siempre dejar. El aliento en mi frente, pájaro que canta, sol que se levanta, miedo que no espanta, melodiosa planta, amor humilde y tierno, olvido eterno, hoguera ardiendo en el invierno.